verme llorar. Dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si me quieres ver su